¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Bien. Muchas gracias por hacer eco del reclamo, como siempre. Aquí a disposición. Lo primero que te quería decir. Muchas gracias. Bueno, aquí a disposición para poder conversar y contar primero cómo están transitando. Hay semanas de bajas en los contagios. ¿Impacta esto rápidamente o tarda en el hospital? Y mira, no tan rápidamente. Estamos con más testeos. Es cierto que los porcentajes de positividad han bajado, pero tal vez en la internación eso no se refleja, por lo menos en este momento, porque tenemos unos cuantos pacientes COVID y no COVID, digamos, porque el hospital está más o menos con 90 muestras, con 90 pacientes. Yo digo muestras porque es lo que recibo, pero 90 pacientes internados aproximadamente. Gente en la guardia porque no tiene espacio, no se están haciendo las cirugías programadas, y por protocolo se hisopan a todos los pacientitos que ingresan por cualquier otra patología. Estamos detectando como que no hay tantos positivos como en algún momento, entonces eso también refiere la baja, ¿no?, de la que habla el país, porque como que está, estos cuidados que se implementaron están surtiendo cierto efecto. O sea, bajaron los positivos en la cantidad de testeos, pero ustedes siguen trabajando al límite con las internaciones. Sí, igual esos hospitales como que, viste, es raro que estemos relajados. Nosotros somos como poquito espacio para la cantidad de mamás que vienen a parir y de pacientes con distintas patologías. Ayer, por ejemplo, cuando tomo la guardia, que vengo la noche, había muchísima gente que tuve que pedir permiso para poder acceder por un accidente automóvil y, bueno, con varios heridos. Y eso también es el paciente de acá del hospital, ¿no? Con politraumatismos y demás. Pero bueno, digamos que eso es la normalidad acá en el hospital. Claro. ¿Qué pasó con la guardia que estaban ustedes empujando para que se abriera, que estaba, bueno, a punto de, o sea, técnicamente a priori lista para abrir, pero que no se abría? Mira, estamos como avanzando, porque uno ve que hemos hecho una especie de grupo con todos los representantes de los sindicatos y gente de dirección. Fuimos a hablar con la gente que concesiona, porque es como que está tomada por otras personas, ¿me entendés? No es que nosotros tenemos libertad de ir tranquilamente. Y bueno, se avanzó en un montón de cosas que eran los detalles que faltaban, como luminarias. Había un problemita con el oxígeno central, que no estaba circulando bien, y bueno, están siempre prometiéndonos la semana entrante. Y la verdad que, bueno, ahora se va a hacer algún tipo de maniobra un poco más a nivel ministerial, como para ver si podemos desbloquear la guardia, ¿no? Claro. Bueno, capaz que las elecciones de medio término empujen un poco para que alguien quiera sacarse una foto y la inaugure, ¿no? Sí, tal vez. Tenemos esperanza en eso. Claudia, ¿y están ustedes también sumándose, convocando a esta jornada federal de lucha el viernes 16? Contanos cuáles son los puntos centrales de esta convocatoria que recorre el país. Sí, mira, nos hemos dado cuenta como laburantes de salud que también un poco hay que escuchar al que no está ordenado en algún sindicato. Por ser solamente el laburante, ¿no?, de salud. Entonces, muchos sindicatos adherimos a estos autoconvocados, que tal vez sean los que están decepcionados de alguna forma. Y bueno, se hizo una movida interesante porque estamos en reuniones casi continuas con gente de todo el país a través de reuniones virtuales. Y bueno, se tiró la idea de hacer alguna actividad a la misma hora en todos lados, y bueno, cada hospital está viendo su posibilidad para emprender algo. Después nosotros tenemos reunión mañana como para definir cuál va a ser la actividad acá en el hospital. Y realmente es hora de decir basta o a 5 puntos que nosotros ponemos como centrales, que es el tema de la precarización con los compañeros becados. Tienen que desaparecer la beca, pasarlos a planta permanente ya. El aumento que sea, vos fíjate, estamos pidiendo aumentos para comer, claro, porque acordes a la inflación, a la canasta, eso es terrible. Digamos, vos, la vara la hemos ido bajando poco a poco y ya estamos en ese punto. Porque nosotros no tuvimos paritarias, nos dieron un 12% en 3 cuotas, que es vergonzoso. Nos habían prometido desde mayo, por lo menos acá en la provincia, ¿no? Sí. Un bono que era realmente una migaja de 6.500 pesos a pagar durante 3 meses. Y mayo pasó, junio pasó y ayer empezó a ser depositado y no todos los compañeros. Estamos medio atentos a ver qué dice, que son listados, que esto lo articula Nación, entonces demoran en pagarlo a todos. Así que bueno, pero ese bono es una nada misma, es una gota en el mar, realmente. Y bueno, otra cosa que los autoconvocados proponen y que nosotros adherimos es la gente que ha perdido a su familia. Hemos tenido más o menos 400 bajas COVID, por COVID, de compañeros. Si sacas un cálculo, casi uno por día. Y esas familias han quedado sin el ingreso de un integrante, además de la pérdida, ¿no? Y no tienen ningún tipo de digamos, respaldo económico respecto de los ministerios de salud ni nada. Entonces estamos pidiendo que esas familias no queden desamparadas. Bueno, que se pueda hacer el reclamo a la gente que no cobra por insalubridad, que son un montón de compañeros. Y bueno, y el aumento, ¿no? El aumento salarial, que ya te digo, lo pedimos acorde a la canasta. Pero bueno, hay mucho para laburar. Siempre son tantas cosas que como que te vas quedando corto con el reclamo, ¿no? Claro. No, y las instancias incluso que plantea el gobierno para los acuerdos que decía recién, salariales, en cuotas y muchas veces con cláusula de revisión, se van incumpliendo sistemáticamente. No solo queda desfasado por el nivel de inflación que ya llevamos acumulado en estos primeros 6 meses del año, sino que además muchas veces las fechas que pone el propio gobierno para reabrir la paritaria o seguir conversando se incumplen, como el bono y como otras cuestiones, y se va demorando y así se va arrastrando justamente la pérdida de poder adquisitivo del salario, que ya viene bastante castigada hace 5 o 6 años, ¿no? Tal cual. Yo te digo, nosotros de toda la vida tuvimos salarios bajos o, digamos, no muy importantes. Pero bueno, ahora en esta última década se ha visto terriblemente perjudicada todo el personal de salud. Por eso nosotros tenemos 2 laburos o 3 laburos. Vos hablás con cualquier profesional de la salud y nadie tiene un solo laburo. Entonces, también hay que parar con eso, porque, digamos, la salud nuestra es como que no está tenido en cuenta. Desde ya que nos damos cuenta que no importamos demasiado, a pesar de los dichos, ¿no? De los esenciales, los primordiales, los más, los héroes. Y en realidad no somos héroes, somos laburantes y queremos llegar a fin de mes sin tener que estar pidiendo adelantos de sueldo, como le pasa a la mayoría de los compañeros. Entonces es hora de decir basta, y realmente también me parece que es hacer como un tirón de orejas a los gremios, porque uno intuye que las cosas se arreglan en un lugar donde no es el lugar donde estamos laburando, ni acá en la base, ¿no? Claro. Y bueno, Eso jode, llega un punto donde empezamos a despertar y empezás a hablar con otros compañeros de otros lugares y es el mismo denominador común. La población, y nosotros estamos dentro de la población obviamente, a los políticos les interesa poco y nada. La verdad es esa, la salud la ven como una pérdida y no como una inversión. Entonces, bueno, tendríamos que cambiar ese paradigma, digo yo. Apenas resuelvan cuál va a ser la acción en Moreno, hay un hospital Mariano Luciano de la Vega, quedamos aquí atentos para contar y para seguir dialogando cómo van llevando, y ojalá esta jornada federal logre evidenciar, visibilizar, poner sobre la agenda la necesidad de que, más allá de los discursos, que de discursos no vive nadie, ¿no? De reconocimientos, que se vociferan en los micrófonos, no vive nadie, que necesita el personal de salud, que se termine con décadas de precariedad, pero que además que se reconozca hoy, en tiempo presente, mejorando las condiciones de trabajo y los salarios, ¿no? Que es el reclamo que va a recorrer el país el viernes próximo. Quedamos atentos aquí, Claudia, a qué definición tomen desde la Asamblea de Trabajadores allí en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Bárbaro, mañana nosotros tenemos nuestra reunión a las 18 horas y bueno, después les voy a estar contando cuál fue lo que nosotros decidimos acá en el hospital. Te agradezco muchísimo, Daniel, y que tengan buen día. Quedamos a disposición. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Abrazo.